Pues iniciamos hoy la andadura de lo que va a ser el último programa de esta temporada. Pero antes ya de meternos con el refugio, vamos a comentar un par de asuntos que no lo hemos hecho en nuestro sumario. El primero de ellos es que hasta ahora se tiene que estar ya celebrando el fin de fiesta, el fin de campus del estadio, en el Estadio Carranza, de lo que ha sido el campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, donde van a participar los alumnos que bueno, ya estuvieron presentes en ese campus y que se celebró en Ubrique. Pues ese fin de fiesta, fin de campus, en el que esperemos que disfruten como nunca de un gran escenario, de un gran estadio, un gran campo de fútbol como es el Ramón de Carranza de la capital gaditana. Y por otra parte también quisiéramos comentar, en este caso, pues un comunicado que nos llegaba desde la Junta de Andalucía relativo al Rally Sierra de Cádiz, que cumple 20 años el próximo mes de septiembre, que es cuando se va a celebrar, recuerden, del 16 al 18 de septiembre. Este año ya nos van anunciando algunas cosas, bueno, se van guardando algunas deportivas, en este caso más institucional y organizativa. Ya nos destacan que este año va a tener la sede base en Grazalema, la sede va a estar en Grazalema, y va a recorrer los términos municipales del Bosque, Ubrique, El Gastor y Olvera. Pues además nos comentan, o comentan en un comunicado, como decimos, que en Grazalema va a tener lugar un corto tramo espectáculo la noche del viernes y que se va a desarrollar durante la jornada del sábado y del domingo por los tramos de competición en los términos municipales del Bosque, Ubrique, El Gastor y de Olvera. ya habíamos visto, por ejemplo, en el último rally del Andaluz que organizó RS Sport en Vélez, Málaga, que en este caso bueno, se disputó el rally durante la jornada del sábado y el domingo, la tarde del sábado y la mañana del domingo, pero estos nuevos formatos, a no ser que esté equivocado el comunicado de la Junta de Andalucía, que todo puede ser, nos comenta que va a ser en 3 días. Parece excesivo, pero bueno, yo ahora mismo no me agarro a nada. Si lo anuncia de esta manera la Junta de Andalucía, por algo será. Bueno, y aparte de eso, ya decimos, este fin de semana se celebra en la localidad ourensana de Maceda los campeonatos de España de ciclismo BTT, de rally BTT, de cross country, como quieran llamarlo, en sus distintas categorías, con más de 400 participantes. En la categoría de Master 40, como saben, va a estar el ubriqueño Jorge López Janeiro, y también va a estar su máximo rival aquí en Andalucía, José María Fernández, el ciclista de Arcos de la Frontera. Pues mucha suerte para ambos en esta prueba, ya decimos, todo un campeonato de España de cross country, el que se va a disputar en tierras gallegas. Y del mismo modo también, esta tarde noche, o esta noche más bien, el Club de Senderismo Los Tres Caminos organiza la tercera ruta nocturna Ubrique-Ubrique, 12 kilómetros aproximadamente, con el siguiente recorrido: salida a las 10 de la noche desde la Plaza de Toros, la ruta comienza hacia las cumbres, continúan un pequeño tramo por carretera hasta las Poleeras, donde tomarán la antigua carretera de la Venta Martín hasta el Tejar. Desde allí, tras un pequeño descanso, prosiguen la marcha hasta Fuente Fátima, camino de la Depuradora, antiguo matadero y final en Ubrique. Pues otra iniciativa del Club Senderismo Los Tres Caminos, que como saben, el 23 de septiembre organiza la Ultra Travesía de Resistencia Gibraltar-Ubrique de 101 kilómetros. Será la semana siguiente a Rally Sierra de Cádiz, que por cierto, Rally Sierra de Cádiz nos pillaría en plena Feria de Ubrique en este año 2016. Y ya para finalizar, antes de meternos con el refugio, comentar que ayer se disputaba los partidos del Grupo C de la segunda jornada de la primera fase del torneo de verano de fútbol 7 del Ubrique Unión Deportiva. En este caso se disputaron los partidos Risquetín, La Bodeguita, que terminó con victoria del segundo por 10-0, o por 0-10, mejor dicho, y Bar Cañizo 3, el del Bar 2. Estos fueron los resultados de esta jornada. Continuará la semana que viene, el martes, los partidos del Grupo A. No te rayes, Vallecano, nos lo llevamos a las 9, Caldereto de la Espiga a las 10. El miércoles, Grupo B, Aston Birras, Recreativo de Juerga a las 9 y Fran General y Tuercebotas a las 10. Y el jueves, el Grupo C, Risquetín 9, el del Bar perdón, Risquetín, el del Bar, a las 9 y Bar Cañizo, la bodeguita, a las 10. Dicho esto, nos quedamos ya con el refugio. Y solo una breve introducción recordando lo que vamos a poder escuchar a partir de ahora. Ese monográfico sobre las médulas en la comarca del Bierzo, la antigua mina romana que hoy es patrimonio de la humanidad, pues por la alteración del paisaje hace 2000 años y la regeneración que se produjo una vez abandonada la mina, la mayor mina al aire libre o a cielo abierto, mejor dicho, del Imperio Romano. Una vez abandonada, pues la naturaleza de nuevo, digamos que reconquistó esta zona y creó un paisaje peculiar que no existe en otra parte del mundo, pero ya decimos, un paisaje alterado en su inicio por el hombre. Luego daremos una ruta, un paseo por la ruta Arroyo Atrera, Mirador de las Cabezas de Santa María, que nos va a acercar al embalse de los Hurones, y también nos vamos a quedar conociendo dos centros BTTs en el País Vasco, el de Valderejo Añana en Vitoria y el de Bustioraldea Urdaibai en Bilbao. Pues dicho esto, nos quedamos ya con el refugio. Hoy viajamos hasta la comarca del Bierzo, en León, para conocer uno de los lugares más sorprendentes y mágicos de nuestro país, las médulas. Un paisaje alterado por la codicia de los hombres hace más de 2000 años, que el paso del tiempo pudo regenerar, creando un nuevo entorno rojizo donde la naturaleza volvió a cobrar vida. Acompáñanos y conoce la historia de este peculiar lugar, nombrado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, que alberga multitud de formas de vida y que puedes recorrer por sus innumerables rutas. Ven a las médulas. Las médulas es un entorno paisajístico español formado por una antigua explotación minera de oro romana, situada en las inmediaciones de la localidad del mismo nombre. Está considerada la mayor mina de oro a cielo abierto de todo el Imperio Romano. El trabajo de ingeniería realizado para la extracción del mineral supuso la alteración del medio ambiente, pero dio como resultado un paisaje de arenas rojizas cubierto en la actualidad parcialmente de vegetación de castaños y robles. Se considera un paisaje cultural y tiene la denominación de parque cultural. Este entorno fue declarado bien de interés cultural en 1996 en atención a su interés arqueológico y monumento natural en 2002. En 1997 fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Las médulas fue en su origen una explotación romana de oro a cielo abierto, aunque los pueblos indígenas prerromanos ya habían explotado el yacimiento, bateando los placeres fluviales. Seguramente los romanos empezaron a trabajar en la zona en la época del emperador Octavio Augusto, quien dirigió personalmente la mayor parte de las acciones que entre los años 26 y 19 a.C. conquistaron definitivamente los pueblos del norte de la península ibérica. No se debe confundir el topónimo actual con el Monte Medulio, donde tuvo lugar el holocausto de galaicos, cántabros y astures, que prefirieron darse muerte antes que entregarse. No obstante, la ubicación del Monte Medulio es todavía objeto de discusión. Plinio el Viejo, que en su juventud fue administrador de las minas, relata que se extraían al año 20.000 libras de oro, lo que teniendo en cuenta los 250 años de explotación daría 5 millones de libras de oro. En cuanto al número de trabajadores, Plinio habla de 60.000 obreros manumitidos. Estudios modernos, basados en la tierra removida, hablan de 10.000 o 20.000 hombres, contando con suministradores, guardianes y demás. En los últimos años del siglo II después de Cristo o inicios del siglo III, la mina de las Médulas, como todas las minas de oro del noroeste peninsular, dejó de explotarse. La explicación se encuentra en la estrecha relación que la explotación de las minas de oro tenía con el sistema monetario romano. Puesto que la minería antigua no fue reanudada nunca, los vestigios de la minería romana en las Médulas quedaron envueltos en un halo de misterio y leyenda, fruto del desconocimiento de unas realidades cuya memoria histórica había caído en un profundo olvido. Uno de los principales representantes de la evolución posterior de la zona es el castillo de Cornatel, asentado en una elevada montaña en la antigua carretera de Ourense. Fue un punto fortificado esencial para la comarca. Su historia se vincula a importantes miembros de la nobleza leonesa y posteriormente a la Orden del Temple. Testigo de la importancia de los monasterios en esta área es el vecino monasterio cisterciense de Santa María de Carracedo, clave en la obra de Gil y Carrasco y restaurado recientemente por la Diputación Provincial. En el entorno que hoy conocemos como las Médulas, se daban una serie de circunstancias favorables para la extracción del oro. Eran tierras de aluvión, con polvo de oro. Había abundante agua y la suficiente pendiente como para utilizarla como fuerza hidráulica. Existían suaves pendientes hacia el Sil para los desagües. El sistema utilizado era el llamado Ruina Montium. El agua de los riachuelos de montaña se canalizaba y embalsaba en la parte superior de la explotación. La montaña se horadaba con una cuidadosa red de galerías muy pendientes, soltando el agua a través de ellas. La fuerza del agua deshacía la montaña y arrastraba las tierras auríferas hasta los lavaderos. El sistema hidráulico de las Médulas es el más espectacular de los conocidos por la cantidad de agua utilizada y la longitud, y el gran número de ramificaciones de sus canales. Actualmente se conoce todo este trazado, visitable en parte con la compañía de un guía. Abandonada la explotación en el siglo III, la vegetación autóctona fue de nuevo adueñándose del lugar: robles, escobas, carquesa, encinas y carrascas. A la vez se expandió el cultivo del castaño, del que hoy pueden verse numerosos ejemplares en el parque, algunos de ellos catalogados como árboles centenarios. Todo esto dio como resultado el surgimiento de un entorno espectacular, caracterizado por las caprichosas formas del terreno, formado por arenas rojizas perfectamente integradas con la vegetación. Actualmente en la fauna de la zona destacan el jabalí, el corzo o el gato montés. En cuanto a la avifauna, existen más de 100 especies, localizadas sobre todo en la vertiente del río Cabrera. En las proximidades del lago de Carucedo, del que la tradición cuenta que se formó por el estancamiento del agua empleada para la exploración, crece una variedad de orquídea cuya flor simula un abejorro, para atraer de esta forma a los insectos y facilitar la polinización. En los bosques de ribera destacan las aves insectívoras. En el año 1997, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a las Médulas, incluyendo la zona principal de la mina de oro y los estériles de la Balouta y Yeres. Como curiosidad, la delegación de Tailandia se opuso a la decisión por considerar que el paraje es el resultado de la actividad destructora del ser humano y que suponía un perjuicio para la causa de la protección medioambiental. Alemania y Finlandia estuvieron de acuerdo con esta posición. El título de Patrimonio de la Humanidad otorgado a las médulas recoge la consideración de toda la zona como un paisaje cultural, como un espacio que aúna valores naturales y culturales. Como tal, es hoy un bien patrimonial de alcance mundial, explícitamente reconocido. Por un lado, fue la mayor mina a cielo abierto de todo el Imperio Romano, puesto que los desmontes mineros producidos alcanzaron 3 kilómetros de extensión máxima y más de 100 metros de profundidad. Por otro, las médulas es, sobre todo, un ejemplo excepcional de un proceso histórico. Es la mejor muestra, aunque no la única, del profundo cambio que produjo la minería de oro romana en las comunidades que habitaban el noroeste peninsular. Las más de 1.000 hectáreas transformadas en época romana dieron una nueva articulación al territorio. A través de las llanuras artificiales, conformadas por los estériles de la mina, se crearon nuevas vías de acceso a la zona. El lago de Carucero, producido por el taponamiento de un valle de esos vertidos, fue más tarde un valioso recurso piscícola y hoy es un humedal protegido. Los antiguos cauces de los canales que conducían el agua utilizada en el proceso de explotación del oro han sido reutilizados como carriles o caminos de comunicación y trasiego de ganado por los habitantes de la zona. Los cultivos introducidos en época romana, particularmente el castaño, han pervivido y se han convertido en una seña de identidad inseparable de las médulas. Incluso la misma superficie dejada por los desmontes mineros antiguos ha dado paso a nuevas formas de explotación del suelo. Enmudecida la explotación minera desde hace siglos, el paraje de las médulas se convierte en un bello paisaje de gran atractivo turístico, que cuenta con un buen número de rutas. Las rutas permiten realizar una serie de combinaciones de mayor o menor distancia dependiendo de varios factores, el tiempo del que se disponga y la distancia que se quiera recorrer. Lo ideal para una visita más o menos completa sería emplear 2 jornadas. La senda perimetral es la más larga de las rutas señalizadas. Comienza frente a la iglesia de San Simón y San Judas en la localidad de Las Médulas. Saliendo del pueblo, continuaremos por una pista terriza, que también es conocida como Camino de Hieres, ya que por esta se accede al mismo. El camino está franqueado a ambos lados por matorral y castaños. Más arriba, iremos viendo amplias praderas. A medida que avanzamos, se hace cada vez más empinado, hasta llegar al cruce que conduce a la derecha a Hieres y a la izquierda hacia el mirador de Orellán. Allí nos encontraremos un indicador que nos avisa de que el mirador de Orellán está a 4 kilómetros y el mirador de Pedrices a medio kilómetro. Comenzamos a caminar hasta este último e iremos viendo el paisaje que presenta la Sierra de la Cabrera. Al llegar al mirador de Pedrices nos sorprenderá gratamente la vista de un fantástico paisaje que pone de manifiesto los restos de los picos, el pueblo y la zona de los lagos. Al fondo alcanzaremos a ver el embalse de Campañana y el pueblo de Lago, situado por encima del lago de Carucedo. Tras contemplar estas vistas, continuaremos nuevamente la marcha y a escasos metros veremos que por la izquierda confluye la ruta denominada Senda de Reirigo, que a partir de allí comparte unos metros del mismo camino que la que vamos siguiendo. El recorrido es siempre en tramo ascendente, pero sin dificultad. Siguiendo la marcha llegaremos hasta el cruce de una pista que nos señaliza las médulas de Hieres. Este camino, de unos 100 metros, finaliza en una explanada, desde la cual ya podremos contemplar el pico Reirigo y algún resto de galerías. Desde esta explanada continuaremos por una senda hasta la parte superior, desde donde encontraremos nuevamente un espléndido paisaje. Si rodeamos el pico Reirigo, podremos acceder a 2 galerías por las que nos podremos adentrar, previstos de linterna, ya que una de ellas cruza el pico hasta llegar a asomarnos por el lado opuesto. para continuar con nuestra ruta, debemos volver sobre nuestros pasos y continuar por la pista hasta el campo de Braña. En este punto encontraremos un área recreativa acondicionada con sombras, bancos y mesas. También existe una fuente, pero no siempre tiene agua. Tras hacer un alto en el campo de Braña, seguiremos nuevamente por el mismo camino y nos encontraremos a escasos metros un indicador que nos anuncia la situación de los restos de un canal. Este era uno de los canales que conducían el agua hasta el depósito situado en las proximidades del mirador de Orellán. A partir de aquí, el camino es llano y poco más adelante comenzaremos a descender. En la primera curva del camino, una vez dejado el campo de Braña, podremos ver el pueblo de Voces y el pico Ferradillo, el punto de mayor altitud de la zona. También comenzaremos a divisar el mirador de Orellán. Al finalizar el descenso y antes de llegar al mirador, veremos a la izquierda la senda denominada Camino del Mirador. Esta será una de nuestras opciones para el regreso al pueblo y para bajar a ver de cerca los picos y las cuevas. El mirador está perfectamente acondicionado para que contemplemos el paisaje de la vista más conocida de las médulas. También podremos acceder a una galería que nos conducirá al balcón situado a la derecha del mirador. Para acceder a esta galería, previo pago de una módica cantidad, nos proveerán de un casco y una linterna y solamente podremos acceder acompañados de un guía. Una vez realizada la visita, habremos completado la ruta de la senda perimetral hasta el mirador. Ahora nos quedan varias opciones para volver al punto de partida. La primera sería volver por el mismo camino por el que vinimos. La segunda sería bajar hasta el pueblo de Orellán y continuar por la senda de los conventos hasta llegar al aula arqueológica. Y la tercera, volver unos metros hacia atrás y bajar por el camino del mirador que antes vimos. El camino del mirador, en cualquier época del año, presenta unas características estupendas para bajar hasta el centro de las médulas. El camino es en su totalidad descendente y discurre entre los castaños y matorral, que proporcionan una sombra muy agradable en los días calurosos, además de un entorno espectacular. Al final del camino llegaremos a la fuente de la tía Viviana, de la que últimamente no manaba agua, y veremos una carretera asfaltada que forma parte del recorrido de la senda de las viñas. La senda de las Baliñas. Tras iniciar la marcha en el aula arqueológica, iremos cruzando el pueblo por la carretera. Rebasaremos la plaza donde se encuentra el lavadero, dejaremos la iglesia de San Simón y San Judas y unos metros más adelante llegaremos al centro de recepción de visitantes, donde nos informarán de todo lo relacionado con el entorno y, si lo deseamos, nos acompañarán para ir explicándonos cómo se llevó a cabo la explotación. Si continuamos sin guía, llegaremos a una barrera señalizada con dirección prohibida. Ahí comienza la ruta de las Baliñas, rebasando la barrera y continuando por la pista asfaltada. Esta ruta es muy cómoda, discurre por una pista asfaltada a nivel ligeramente ascendente y flanqueada por castaños que nos permitirá admirar ejemplares con troncos de formas diversas y algunos de gran tamaño. Seguiremos el camino hasta la fuente de la tía Viviana. Allí podremos optar por descansar unos momentos en algún banco, contemplar la fuente o seguir la marcha. En este punto nos surgen dos opciones: tomar el camino del mirador, que se encuentra junto a la fuente, y subir hasta el mirador de Orellán, para tras observar el paisaje desde el mirador, volver a bajar por el mismo camino y continuar nuevamente la marcha en el punto donde lo habíamos dejado. Si reemprendemos la marcha, lo haremos otra vez por la pista asfaltada en tramos descendentes y llanos, hasta llegar al final del asfalto. En ese punto continuaremos por una pista de tierra flanqueada por muro empedrado a la izquierda y por barandilla de madera a la derecha. Tras una pequeña subida, llegaremos a la altura de un castaño que presenta un tronco muy característico. Siguiendo un poco más adelante, llegaremos a la Cuevona. Nos sorprenderán sus extraordinarias dimensiones y podremos introducirnos dentro y observar los restos de las galerías. Una vez visitada la Cuevona y admirado el paisaje que se puede observar desde este punto, continuaremos por la misma senda en tramo ligeramente ascendente hasta llegar a la Cueva de la Encantada. Esta, por sus características, es muy llamativa, permitiéndonos entrar y recorrer varias galerías. Finalizada la visita de la Cuevona y la Encantada, podremos ascender un poquito más y contemplar el paisaje desde la base del Pico del Águila. Los más atrevidos podrán subir por un sendero de elevada dificultad hasta la proximidad de la cumbre del pico, desde donde se pueden admirar la belleza del entorno, quedando la entrada a la Cuevona a nuestros pies con una perspectiva muy llamativa. Cuando decidamos continuar la ruta, deberemos volver sobre nuestros pasos, rebasando la entrada de la Cuevona. Se puede bajar por un pequeño sendero una vez salgamos de la Encantada, y nos introduciremos por un camino descendente, dejando el Pico del Águila a la derecha y la Cuevona atrás. Ahora ya solamente nos queda ir disfrutando del paisaje que forman los diferentes picos y la vegetación. Esta senda, al ser de tipo circular, nos conduce de vuelta al punto donde la habíamos iniciado. Solo nos queda volver a cruzar el pueblo y llegaremos al punto de partida. Otra opción, si no queremos regresar aún y disponemos de tiempo suficiente, sería llegar hasta la iglesia y tomar a la izquierda la senda del lago Sumido. Senda de Reirigo. Partiremos del mismo punto que las anteriores, es decir, desde el aula arqueológica. Cruzaremos el pueblo por la carretera, rebasaremos la barrera señalizada con dirección prohibida para vehículos y continuaremos hasta el final de la cuesta de pista asfaltada. Rebasada la primera curva, nos encontraremos el inicio de la ruta denominada Senda de Reirigo. El camino por el que transcurre también es conocido en el lugar como Fuente de la Perra. Es un sendero que discurre entre castaños y finaliza en una explanada situada en lo alto del monte. Cruzando la senda de dicha explanada, desembocamos en la pista que nos lleva al campo de Braña, por lo que tomaremos la pista unos metros hasta encontrar otra senda que sube por una loma y que nos llevará hasta las Médulas de Lleres. Continuaremos la senda por detrás del Pico Reirigo y podremos ir viendo varias galerías más que se encuentran junto a la senda. A la izquierda podremos ir contemplando un paisaje espectacular de las Médulas. La ruta finaliza en el campo de Braña. A partir de aquí nos surgen varias opciones, o volver por el mismo camino, continuar a la izquierda y llegar hasta el Mirador de Orellán. La senda del lago Sumido parte desde la carretera que atraviesa el pueblo, justo enfrente de la iglesia de San Simón y San Judas. Esta senda no presenta dificultad alguna, ya que discurre por una pista de riza prácticamente llana, salvo por un par de repechos. El recorrido hasta el lago Sumido es corto y antes de llegar a este podremos ver la laguna Larga y un poco más adelante la laguna de Pinzáis. Después, tras subir un último repecho, podremos contemplar el lago Sumido. Iremos bordeándolo y contemplando, si es la época, los nenúfares blancos, que cada año que pasa se van viendo menos. Podremos observar un panel informativo sobre la leyenda de Roldán y la formación del lago. Continuaremos la marcha por la orilla del lago hasta llegar al mirador de Chao de Maseiros, donde desde una plataforma de madera podremos contemplar una vasta extensión que nos permitirá ver el lago de Carucedo, el pueblo de Lago, la presa del embalse de Campañana y algún canal de evacuación de estériles. Tras la visita, volveremos sobre nuestros pasos hasta regresar al punto de inicio de la senda, frente a la iglesia. La senda de los conventos se puede comenzar desde dos puntos, desde el aula arqueológica o desde el pueblo de Orellán, como complementaria de otras rutas como la senda perimetral o la senda de Reirigo, siempre que hayamos decidido en estas llegar hasta el pueblo de Orellán desde el mirador del mismo nombre. Si la comenzamos desde el aula arqueológica, deberemos tomar la carretera hacia Carucedo y a menos de un kilómetro encontraremos a la derecha la senda de los conventos. Es una pista terriza que no presenta dificultad alguna, con muy ligeras subidas en este sentido. Durante el trayecto podremos ver varios paneles panorámicos con explicaciones del paisaje que vamos contemplando. La senda de los conventos finaliza en el pueblo de Orellán, por lo que una vez completada nos queda la opción de regresar volviendo sobre nuestros pasos o bien, los más preparados físicamente y con más tiempo, continuar desde Orellán por la carretera del Mirador, de bastante pendiente, y desde este bajar por el camino del Mirador que nos conduce hasta el corazón de las Médulas. Las Médulas, un entorno mágico y enigmático, que guarda sus secretos desde hace miles de años. Un vestigio de otra época que a pesar de todo ha llegado hasta nuestros días como un tesoro natural para deleite de los amantes de la naturaleza. Del deporte y de la naturaleza en el refugio. Hoy vamos a conocer dos centros BTT en el País Vasco. El primero, el de Valderejo Añana, cerca de Vitoria, y el otro, el de Busturialdea Urdaibai, cerca de Bilbao. El centro BTT Valderejo Añana está situado a 30 kilómetros de Vitoria, capital del País Vasco, y a tan solo 60 kilómetros de Bilbao. Este centro encuentra en el camping angosto su punto de acogida, en pleno corazón de Valdegovía. Cuenta con dos zonas paisajísticas bien diferenciadas, por un lado los valles occidentales y por otro la llanada a la que se asoma a través del municipio de Iruña de Oca. En cuanto al clima, la zona recibe la influencia del Cantábrico por el norte y el Mediterráneo por el sur, lo que podría definirse como Cantábrico de interior. La orografía es asimismo singular, ya que está configurada por diferentes valles independientes entre sí. El centro BTT de Valderejo Añana cuenta con 7 rutas de diferente dificultad, entre las cuales destaca la ruta de Sobrón Alto, de 24 kilómetros, o la más accesible es de Espejo y Angosto. La ruta de Sobrón Alto, o R11, con una distancia de 24,30 kilómetros, es la ruta más dura y complicada de este centro BTT Euskadi. El abrupto y maravilloso entorno en el que nos encontramos nos permite hacer una idea de la dificultad a afrontar. Asciende hasta las proximidades de Sobrón Alto mediante una pista suelta para afrontar la parte más dura de la jornada hasta coronar el paso del collado entre los montes de Mota y Cantopero. Un sub y baja para enlazar con la ruta 10, con la que comparte recorrido hasta la localidad de Bachicabo, donde tras atravesar varios pasos y un técnico descenso, disfrutaremos de las maravillosas vistas del río Ebro y el entorno de Sobrón. Sierra de Arcena o Ruta 10, 31 kilómetros y medio que nos permiten llegar a las proximidades del Parque Natural del Valderejo. Una ruta dividida en tres tramos. Un primer tramo suave de aproximación hasta Villanueva de Valdegovía, que nos permitirá calentar motores y así poder afrontar la segunda parte con más desnivel, que nos adentra por la vertiente norte al bonito valle protegido por la localidad de Barrio, que comprende los montes de Mota, Canto Pero, Machicabo y Los Castros. Continuaremos a media altura hasta la localidad de Machicabo, donde nos refrescaremos y habituallaremos de agua en su renovada fuente, para después descender hasta la localidad de Espejo. Las Salinas o Ruta 7, ruta circular donde la dificultad mayor la vamos a encontrar en sus inicios, al circundar la sierra que rodea el Monte Canto Blanco. Posteriormente descenderemos desde la localidad de Barrón hasta las proximidades de Espejo, siempre por un cómodo terreno de asfalto y pista suelta, desde donde poco a poco iremos ganando altura hasta alcanzar de nuevo la localidad de Salinas de Añana. Completaremos la ruta con la vuelta final al Valle Salado y, como no, un poco de tiempo para relajarnos en el pediluvio de las Salinas. Gaubea o Ruta 3, ruta sencilla sin apenas desnivel y muy agradable, ideal para el disfrute de familias y grupos de amigos que quieren iniciarse en la práctica del ABTT. Arreo Ruta 5, también es una singular ruta para iniciarse en la práctica del ABTT, que nos permite otro punto de vista de las sorprendentes y trabajadas explotaciones del Valle Salado. Un corto pero duro comienzo por una encementada pista nos ofrecerá una primera visión de estas. Sendas y caminos de tierra y asfalto nos acercan y permiten rodear el Alto de la Mina, donde es obligada visita al lago de Caicedo y Yuso, pequeño enlace de ida y vuelta. Espejo Ruta 1. Fácil ruta de carácter familiar que, partiendo del punto de acogida de Angosto, donde podemos alquilar las bicicletas, darnos una ducha o lavar las bicis, entre otros servicios, nos lleva hasta la próxima localidad de Espejo. En esta localidad podremos hacer un descanso en el área recreativa. La totalidad de la ruta transcurre por una pista asfaltada y con apenas desnivel. Angosto Ruta 2. Al igual que la Ruta 1, esta Ruta 2 transcurre por un fácil y practicable itinerario apto para todos los niveles. Esta ruta nos acerca al próximo convento de Angosto y a la casa Torre de Barona, donde podemos hacer un descanso y disfrutar de su visita. El centro BTT Busturialdea Urdaibai está situado en la comarca del mismo nombre. El centro BTT Busturialdea cuenta con una malla de rutas que se caracteriza por su dureza y dificultad técnica. Se trata de un centro donde los amantes de la BTT descubrirán un lugar donde poner a prueba su destreza sobre la bicicleta. Pero en Busturialdea hay sitio para todos. También está disponible una ruta de baja dificultad y de gran belleza, a través de la cual descubrirán el corazón de la ría de Mundaka, donde se concentra la mayor diversidad ecológica de la zona. Estas rutas sumergen al viajero dentro de un ambiente rural y marinero, atravesando barrios, torres, molinos, ferrerías y bosques encantados que le transportarán a través del tiempo y la imaginación. De Bermeo a Zugastieta o Ruta número 9. Itinerario lineal que nos muestra Busturialdea en todo su esplendor. Es una propuesta interesante, ya que se recorre la comarca de sur a norte en tren y de norte a sur en bicicleta. Incluye un tramo que asciende a una de las zonas más bellas del entorno, el Alto de Gerequi. Parque Eólico de Oiz o Ruta 10. Interesante recorrido que nos acerca al Parque Eólico de Oiz, situado en la cumbre de dicho monte, desde la cual podemos contemplar una espectacular panorámica de la comarca de Busturialdea. Se trata de una ruta exigente con un fuerte desnivel acumulado que asciende al Monte Oiz por su vertiente sur, habiéndose diseñado una variante alternativa que evita la subida final a la cumbre. Se recomienda prestar especial atención al descenso del Monte Oiz debido a la excesiva pendiente del camino y llevar suficiente agua, ya que no hay fuentes en el recorrido. Valle de Oma o Ruta 4. Duro recorrido que nos muestra zonas muy poco conocidas y de gran belleza, que cuentan con destacados elementos de interés. La Ferrería de Olzama, la Iglesia de Santo Tomás, la Tejera de Terlengiz, las Cuevas de Santimamiñe, la Ferrería de Goicolea, la Casa Torre de Belendiz, el Puente Arzubi y la Torre de Montolán. Tres fuentes jalonan nuestro recorrido: Mintegi, Goicoa, Parque de Urriene y las zonas de esparcimiento de Santimamiñe. Existe un enlace con la Ruta 3 que conecta esta ruta con el recorrido del Bosque de Oma. Bermeo, Ruta 8. Singular ruta por pistas forestales que nos acerca a la localidad de Bermeo. A lo largo del recorrido nos podremos abastecer de agua en el paraje de Landatsu y visitar la Ferrería de Alarbigocoa y la Ermita de Sayovante. Soyube o Ruta 7. Este recorrido alcanza su cota más alta junto al Alto de Soyube, lugar privilegiado por sus vistas panorámicas. Conoce las rutas y senderos de la Sierra de Cádiz y del Parque de los Alcornocales en Siguiendo Tus Pasos, por gentileza del Grupo de Senderismo El Tercer Tiempo. Hoy vamos a realizar la ruta Arroyatrera-Mirador de la Cabeza de Santa María, un paseo que parte de la desembocadura del arroyo Atrera, donde el embalse de los Hurones forma una pequeña ensenada, para después continuar por su orilla hasta la desembocadura del regajo de los Acebuchales, en la que iniciaremos una suave subida hasta un mirador sobre las aguas del charco de los Hurones, justo donde se encuentra la antigua gravera y cantera que sirvió para extraer áridos para la presa. Si continuamos el sendero, podemos subir hasta el cerro o simplemente bordearlo. Se trata de un bonito sendero en el que, tomando como punto de salida el kilómetro 12 de la carretera K6107 que une el bosque con Algar, nos adentramos en un paraje impresionante. Una vez iniciado el sendero, siguiendo el curso del arroyo Atrera, pronto encontraremos las aguas del embalse de los Hurones. Al fondo, el pequeño macizo de la Sierra de la Silla. Sin sendero fijo, buscando el espacio que queda entre las aguas y la vegetación, avanzaremos buscando el cerro Cabeza de Santa María, que ya se intuye al fondo. Nos llamará la atención el sistema radicular de los eucaliptos, que ha quedado aéreo por la erosión, buscándolos más o menos cercanos al agua según la altura del embalse. Más adelante podremos contemplar, aún mejor, la alargada silueta de la Sierra de la Silla con los picos, de izquierda a derecha, Higuerón, Silla, Drión, Torero y ya en el fondo el Castillo de Fátima. Pronto veremos el Cabezo de Santa María, cerro cónico que pretendemos bordear e incluso subir. La alambrada que se observa en la parte inferior deberemos cruzarla trepando a una fuerte cancela. Abandonaremos la orilla del embalse, tras pasar otra alambrada medio caída que se introduce en las aguas, cruzando una cancela y dejando a nuestra izquierda el Cerro Bermejo, reconocible por la vieja caseta de observación que corona su cima. Una vez coronada la pequeña vaguada que queda entre el cerro anterior y otro gemelo a su derecha, buscaremos una cancela a la izquierda que nos da acceso a un amplio carril, centrado en un cortafuegos y que sin error nos llevará hasta el mirador. Aquí la vegetación se espesa haciendo impenetrable la subida al cerro. Un pequeño reguero de agua delatará la presencia de una fuente donde se reproducen ranas y tritones. La llamamos Manantial de la Cabeza de Santa María. Encontraremos todos los quercus habituales en estos parajes: encina, coscoja, algún alcornoque y quejigos. Próximos al final de la ruta, volveremos a encontrarnos con las aguas del embalse, llamándonos la atención la hermosa isla que no es otra que la cumbre del antiguo Cerro del Juncal. Cuando el charco de los Hurones alcanza su máximo, la vegetación parece flotar sobre las verdes aguas. Pocos metros antes de llegar a la cantera, un difuso sendero entre la vegetación da acceso a unas escaleras que nos permitirán bajar a la antigua gravera por la que se lanzaban los áridos ladera abajo. El mirador es maravilloso, pero debemos tener mucho cuidado con los agujeros, hierros retorcidos y tornillos en los que es fácil tropezar. Entrantes, salientes, ensenadas, penínsulas, islas y la mole de la silla presidiendo el lugar. Las aguas están sobre los 215 metros de altura y la cumbre se acerca a los 1000 metros, de ahí la impresión de elevación que produce este pequeño macizo. Su subida, desde la Esparragosilla, es similar en dureza y desnivel al Torreón. Las manchas blanquecinas del Adrión son excrementos dejados por los buitres. En el pico de la silla también podemos encontrar nidos, pero en la otra vertiente. Una vez regresemos al sendero, continuaremos unos metros para poder apreciar el enorme bocado que las máquinas le dieron al cerro, hasta casi su cumbre, para extraer los áridos necesarios en la construcción de la presa. De regreso, una última mirada al espectáculo que ofrece la sierra y el embalse en perfecta armonía de reflejos y luces del atardecer. Nosotros con esto último vamos a poner el punto y final a nuestro programa de hoy, a nuestra última entrega de la temporada del Refugio. Y no solo va a ser la última entrega de la temporada, sino que, como saben, va a ser nuestro último programa, nuestro último espacio, nuestro último programa de Tiempo de Deportes en esta temporada 2015-2016. Con esto nosotros damos hoy ya por terminada dicha temporada. Y ya pues solo nos queda pues emplazaros hasta el próximo mes de septiembre, bueno, finales de agosto, primero de septiembre, cuando daremos o comenzaremos con la nueva temporada, la temporada 2016-2017. Ha sido un placer acompañarle durante todo este curso aquí en los micrófonos de Radio Ubrique para informar sobre todo lo relativo al deporte ubriqueño, a lo que nos ha dejado la temporada. Alegrías, sobre todo, también decepciones, también momentos duros, pero sobre todo nos ha dejado pues ese buen sabor de boca, ¿no? Ese gustito por el deporte y por ver lo que nuestros paisanos, compañeros, vecinos pueden llegar a hacer si se lo proponen en este mundo del deporte amateur, la mayoría de ellos. Y hemos conocido miles de historias, miles de experiencias que nos han servido a unos para conocer más precisamente a sus protagonistas y otros pues para motivarse, ¿no? También para la práctica deportiva, lo cual no está nada mal. Lo dicho, para cualquier acontecimiento noticiable relacionado con el deporte, pues le emplazamos a los servicios informativos de esta casa, a los servicios informativos de Radio Ubrique, a partir pues del próximo lunes, porque nosotros ya no informaremos o no volveremos hasta finales de agosto, cuando ya está ahí terminando la pretemporada deportiva de los clubes de fútbol, por ejemplo, y se está a punto, ¿no?, de arrancar la temporada. Aunque nosotros siempre empezamos y tenemos ese parón de las fiestas, de la Feria de Ubrique, ¿no?, en la que también pues la información deportiva pasa a un segundo plano. Sin nada más que añadir, como decimos, nos despedimos, que ha sido todo un placer, y ya nosotros volveremos, o volverá en este caso Tiempo de Deporte, yo no me voy, yo sigo en esta casa, volveremos el próximo mes de agosto, finales de agosto, primeros de septiembre. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz verano y que disfruten y hagan o practiquen mucho deporte. Un saludo.